así es, Agenda Cultural de la 91.1. Muy buenos días, Maca, ¿cómo estás? Buenos días, Lau, equipo y radioescuchas del otro lado, por aquí, muy bien, con nutrida agenda cultural para esta semana, ¿eh? Ya desde el martes, ¿eh? El jueves ya lo sabemos, pero el martes empieza a vislumbrarse ahí un montón de actividades, ¿eh? Para este fin de semana, ¿no? En general, por suerte, la verdad es que hay varias actividades, pero esta semana en particular, les digo, vayan anotando, porque hoy ya traigo un montón, hasta el fin de semana inclusive, y el jueves vamos a sumar más cosas, así que tienen para elegir esta semana. Bien, buenísimo. ¿Y con qué comenzamos, Maca? Arrancamos con mañana miércoles, que va a haber una proyección en el Cine Cotesma, una nueva proyección de cine adaptado. Esta propuesta del Centro Cultural Cotesma y de sus proyecciones, que tiene como fin un poco, bueno, este cine adaptado que justamente es con luz tenue, con la posibilidad de caminar en la sala, de charlar. Entonces está bueno como propuesta sobre todo para los más peques, digamos, uh-huh. Es para toda la familia, ¿no? Pero pensando también en los más chiquitos que se puedan ir acercando quizás a esta experiencia, ¿no? Del cine, que es difícil por ahí quedarse en silencio todo el rato o no moverse. Bueno, esta propuesta del cine adaptado lo que permite justamente es eso, ¿no? Que sea un lugar y un espacio también adaptado para las infancias en este caso. Y la propuesta es la proyección de Guardianes del Museo, una película animada que ya hemos comentado, pero que renovamos ahí un poco para los que nos están escuchando hoy y las que nos están escuchando hoy. La película es animada, como les decía, se trata de gatos y ratones que entran ahí como en una trifulca, podríamos decir. Los gatos tienen que proteger las obras porque son los guardianes justamente del museo, y parece que las ratas y ratones están muy interesados en masticarse básicamente las obras. Así que en ese enfrentamiento, podríamos decir, entre gatos y ratones es que se da entonces Guardianes del Museo, esta proyección de cine adaptado. Entonces decíamos que va a estar sucediendo mañana en el Centro Cultural Cotesma, en las proyecciones del cine. Este tipo de proyecciones es de puertas abiertas, y bueno, como decíamos, es esto, una excelente oportunidad, ¿no?, para las infancias. Para más info pueden ingresar a la página web del Centro Cultural Cotesma, ccc.cotesma.com.ar, o obviamente dirigirse directamente a la boletería del Centro Cultural Cotesma. Y mañana también, pero un poco más temprano, porque la proyección es a las 6 de la tarde, pero más temprano ya tenemos ahí actividad para ir agendando, porque en el marco del Día Mundial del Turismo y el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, les compañeros ahí de Semilla Libre nos invitan a Cultura Compost, un encuentro para compartir sobre naturaleza, agroecología y compostaje. Esta actividad es para toda la familia, va a ser mañana desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas en el espacio Trama, y es con entrada libre y gratuita, pero atención, porque es con inscripción previa a través de un formulario online. Así que atentis, vayan inscribiéndose quienes quieran participar. Entonces mañana pueden encontrar el formulario tanto en Instagram @semilla.libre.sma o consultando obviamente también directamente en Trama, calle General Roca 320, o vía Instagram también @espaciotrama.sma. Así que Cultura Compost Patagónico mañana en Espacio Trama, entonces, en el marco del Día Mundial del Turismo y el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, este encuentro para poder compartir, charlar, debatir sobre la naturaleza, la agroecología y el compostaje en estos tiempos que corren, donde, bueno, es importante, ¿no?, tener en cuenta también en dónde estamos parados ambientalmente y hacia dónde queremos ir. Para eso tenemos que por ahí ir repensando y reflexionando también acerca de las culturas del consumo y de qué hacemos con el medio ambiente. Así que esta es una interesante propuesta, decíamos, con entrada libre y gratuita, entonces, y organizado ahí en conjunto entre el Espacio Trama y Semilla Libre. Mañana entonces, miércoles, de 9 a 13 horas. Y nos movemos de acá para allá, como siempre, en esta agenda también. Para el jueves Hay propuesta también, tenemos la Orquesta de Escuela de los Andes en el Centro Cultural Cotesma, se mencionaba más temprano, pero ahora lo repasamos también. La Orquesta Juvenil fue invitada desde la Coordinación de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura de la Nación para viajar y participar en el concierto La Cultura es la Sonrisa, como parte de la Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil. Este concierto fue el sábado pasado en Tecnópolis, en Buenos Aires. Se presentaron más de 2.500 chicas y chicos provenientes de orquestas de todo el país. La verdad que impresionante. Participaron más de 30 orquestas infantiles y juveniles de Chaco, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, entre un montón de provincias. Y desde aquí también se sumaron entonces con la Orquesta Juvenil a este encuentro ahí, La Cultura es la Sonrisa, que se sucedió en Tecnópolis el sábado pasado. Y si les parece, vamos a escuchar un pedacito ahí, aunque sea, de lo que fue esta presentación de la orquesta, porque realmente es impactante. Recomiendo lo busquen en YouTube para ver la imagen, porque ver a esa cantidad de jóvenes, de chicos, de chicas, tocando en conjunto, encontrándose en esto, ¿no? Con este sentido también, la cultura es la sonrisa, poder reivindicar ahí la cultura desde este lugar también, y desde lo que es la política pública y el Estado, ¿no? Ni más ni menos, porque es en este marco. Así que escuchemos ahí, aunque sea un pedacito, de lo que fue este concierto el pasado 23 en Tecnópolis. Pibes y pibas tocando esto, ¿no? El himno, como así también, bueno, finalizaron ahí con La Cultura es la Sonrisa. La verdad que muy emocionante, ¿no? Cómo suena, ¿no? Cómo llena todo esto. Exacto, sí, la verdad es que es eso, impactante, cómo se genera ese sonido conjunto. Y ahí escuchábamos, entonces, una que sabemos todos, ¿no? El himno nacional. Casi, casi. Creo que la conocemos todos y todas. Así que hermoso ahí para eso, para googlear y buscar en YouTube, porque realmente es muy hermoso e impactante lo que se vivió ahí en Tecnópolis. Pero atención, porque decíamos, bueno, de Tecnópolis, ¿cómo nos trasladamos también a nuestra localidad? Este jueves la Orquesta Juvenil se va a estar presentando en el Centro Cultural Cotesma para compartir justamente con la comunidad algo de lo que fue también este concierto, ¿no?, que se sucedió en Tecnópolis. Y se van a estar presentando junto a los invitados Nadia Larcher, Fernando Rossini, Israel Prieto y Juan Briceño en el Centro Cultural Cotesma este jueves a las 8 de la noche. La entrada será de acceso libre con un bono a contribución para la orquesta, para saldar, bueno, por un lado los gastos obviamente que implicaron todo este viaje, pero también para poder seguir justamente sosteniendo este espacio tan importante, y porque además se van a ir también de viaje de intercambio con la orquesta de Villa La Angostura en noviembre, así que tienen que ir ahí juntando el mango y podemos colaborar este jueves entonces con el bono contribución. Los cupos son limitados, así que no se cuelguen con las anticipadas. A partir de hoy a las 4 de la tarde ya pueden ir a adquirirlas en la boletería del Centro Cultural Cotesma. Bien, y de acá para allá nos seguimos moviendo, avanzamos en lo que es nuestra agenda cultural y pasamos a lo que es el día viernes. Este viernes 29 de septiembre, quinto festival de percusión, Escuchá el Tambor se llama. Así que un festival de percusión de gestión independiente en San Martín de los Andes, Neuquén, Patagónico, que tiene 3 días de festival, así que cargadito y con un montón de talleres y actividades que se van a estar llevando a cabo. El viernes se arranca con 3 talleres, ritmo y percusión con señas, rodo de pandeiro y percusión africana mandeng. El sábado 30, introducción de candombe, clase abierta de batería y taller de bombo legüero. Y el domingo, como si fuera poco ahí para cerrar este festival, se va a hacer el cierre justamente con bandas invitadas y van a estar tocando Tuco con improvisación con señas, Folie, mujeres afropercusivas, Curuncumba, candombe fusión y Odara, percusión y danzo afrobrasileña. Así que, nada, súper integral esta propuesta del quinto festival de percusión entre talleres y música en vivo para disfrutar y escuchar justamente el sonido del tambor en diferentes ahí sintonías también. Los talleres obviamente tienen sus horarios y demás detalles, no los repasé ahora para no embarullarlos con tantos horarios, pero pueden ingresar obviamente a la página y ahí informarse de todos los horarios precisos de los talleres. Las entradas ya están a la venta en el Centro Cultural Cotesma de martes a domingo de 16 a 22 horas entonces para este festival de percusión que se sucederá en 3 días, viernes, sábado y domingo. Ah, pero el sábado tenemos más también, porque pueden ir primero al taller del festival y después a la tarde se suman a una proyección del Cine Club Comunitario. Cine Club Comunitario en La Pocahuyo, como cada 15 días. Y este sábado 30 a las 7 de la tarde llega una nueva proyección en el Cine Club que es La Ola, una película alemana del 2008 escrita y dirigida por Denis Gansel y protagonizada por Jürgen Vogel. En Alemania, durante la semana de proyectos, al profesor del instituto se le ocurre hacer un experimento para explicar a los alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. Bueno, interesantísima película, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Dejo ahí nomás la sinopsis para que después investiguen y se animen a venir entonces este sábado a debatir sobre esta peli, para quienes no la vieron o quienes incluso la hayan visto. Yo ya la vi y la vería de nuevo realmente porque tiene un montón de cuestiones interesantes para analizar qué pasa con estos jóvenes y con esta implementación que hace este profesor, ¿no? En esta idea de experimento en relación al régimen totalitario, cómo eso se va avanzando y sucediendo en la vida de estos adolescentes y de estos jóvenes, llegando a un punto bastante extremo. Así que los dejo ahí nomás con esa apertura de peli, pero para que sepan más o menos de qué va y se animen a venir entonces, como decía, este sábado a las 7 de la tarde. Este multipremiado drama basado en hechos reales es una nueva excusa para juntarnos a disfrutar de una gran película y conversar acerca de nuestra realidad y sobre todo también quizás de nuestras juventudes, ¿no? En estos tiempos que corren, en estas elecciones, con este contexto que venimos, no está de más un poco repensar sobre estos temas. Así que, como decíamos, esta peli es una buena excusa en ese caso para este debate. La Ola, entonces, en la proyección del Cine Club Comunitario, este sábado a las 7 de la tarde, aquí en Sarmiento 340 FM Pocahuyo. La entrada, como siempre, libre y gratuita. Así que acércate con tu mate y mantita y esas ganas de debatir. Bueno, como si esto fuera poco, los dejo ya con una actividad también para el domingo, para que vayan agendando. Como les decía, el jueves seguramente estaremos renovando agenda porque, por suerte, hay muchas actividades culturales para sumar, pero en principio, este domingo, 1 de octubre, para inaugurar ahí el inicio de mes, Tramando Cumbia, en Espacio Trama. El domingo, de 8 de la noche a 11, apto para todo público, un festival con 3 bandas de cumbia sanmartinenses. Me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duele ver tu fondo, yo lleno mi corazón rojo, pues si mañana te vuelvo a encontrar. Música bailable, ahí apto para todo público. Entonces arrancamos octubre a pura cumbia con Modo Cumbiero, Doctor Ramón y Deja Vu Band, que es lo que estamos escuchando con No Se Va. 3 bandas de cumbia sanmartinenses entonces, este domingo, Tramando Cumbia en Espacio Trama, desde las 8 de la noche. Las entradas anticipadas ya están disponibles a valor de 2.000 o la entrada general a 2.500, decíamos entonces, en Espacio Espacio Trama, pueden adquirirlas tanto en boletería como a través de la página web www.entradaweb.com.ar. Sí, a puro ritmo cumbiero cerramos entonces por hoy lo que es la agenda cultural, pero nos vamos a estar reencontrando obviamente el jueves para, por un lado, contarles seguro qué proyecciones se van a estar sucediendo en el cine, pero también todo lo que se va a ir sumando para este finde y los días que siguen en la agenda cultural. Así es, Maca, el día jueves entonces, pasadita a las 10 de la mañana, renovamos la agenda cultural de la 91.1, pero ahora no nos vamos sin antes el tema de cierre. ¿No? Como siempre, les traje tema musical para el cierre de la agenda. En este caso, un tema bastante fresquito, Salir del confort, un tema de Fonso con Marilina Bertoldi. Lucas Di Fonso, que es más conocido como Fonso, lanzó junto a Marilina Bertoldi este tema hace, 15 días más o menos, junto con su nuevo disco, Día del Trabajador, que salió justamente a la luz ahí el 15 de septiembre, así que ahí muy fresquito esto que les traigo, y en este caso Salir del Confort, Fonso con Marilina Bertoldi, un estilo medio rockero, fusión, para introducirnos en este nuevo álbum, Día del Trabajador, entonces. Ahí estamos, Maca, muchísimas gracias. Nos reencontramos en el aire de la radio el próximo jueves, pasadita a las 10 de la mañana, y ahí los escuchamos Salir del Confort. Nos vemos, Maca. Hasta el jueves. Estación.